Pablo y César, ¿cómo está? Y por supuesto, mañana es el sur, mañana es bella el sur, diría yo. Eso. Ahí podían contemplar la foto del amanecer, ¿no? Lo que es acá sobre el río, esta bella vista que tiene el mirador de acá de Hostal del Río, es fantástico, ¿sí? Y nos muestra la grandeza y lo pequeño que somos, los seres humanos, lo pequeño que somos, somos un eslabón más, un punto más, ¿sí? Por eso tenemos que respetarla tanto. Bueno, Marce... vos, pero, ya lo metemos sí, en el tema, Marcelo, te quería decir, vos subías imágenes inéditas, porque uno no va tan temprano, y vos nos hacías disfrutar con imágenes de lo que es San Carlos en su esplendor al amanecer, era una locura eso, ¿no? Sí, la verdad que es fantástico. Yo la compartía, la viralizaba, pedía que pongan el lugar, si querían que pongan la fuente, quién sacó la foto, pero que la compartan. Esto es para compartir, esto no es algo mío, no es algo propiamente mío, pero es para compartir. Mucha gente que por ahí le mandaba gente enferma, que le gustaba venir acá, que está en este momento está pasando por mala situación, así que decía, me alegra esto, me alegra poder ver el San Carlos, que lo veía cuando era joven, cuando iba a nadar, ahí iba a pescar, iba a tomar mate a la tarde, sí, a caminar por San Carlos, y agradecen siempre, porque lo sigo haciendo hasta el día de hoy, agradecen el poder enviarle, poder mandar esto, ¿no? Que es, así como el dicho, si Mahoma no va a la montaña, o sea, si la gente, los concordienses no vienen a San Carlos, San Carlos que vaya a los concordienses, ¿no? Marce, así por el estilo. Quería preguntarte, pues, justamente esta explicación, lo que estás contando ahora, mucha gente reclamaba, decía, bueno, queremos la apertura de San Carlos porque ya no podemos entrar más. ¿Qué modificaciones va a hacer? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Respecto a eso tengo que hacer una aclaración, que ayer se dijo, alguno de los concejales dijo que estaba cerrado al público y no es así. No es eso. Así. El Parque San Carlos siempre estuvo abierto a todo público, lo restringió fue el tránsito vehicular, claro, por una cuestión de conservación, una cuestión de protección de lo que es la fauna y la flora del lugar, ¿sí? Pero también siempre se respetó y siempre se le permitió entrar a personas con dificultades para la movilidad, a personas con, qué sé yo, de avanzada edad, que no pueden movilizarse, o embarazadas también, viste, que eso siempre lo tuvimos en cuenta. El colectivo del bus urbano. Que yo estoy ahora en Hostal, viste, pero sí. Siempre se tuvo en cuenta eso. Bueno, el colectivo, el bus turístico, llegaba hasta el Parque San Carlos, o las excursiones que venían también a recorrer el Parque, exacto, San Carlos, sí, ingresaban, sí, sí, ¿no? Y en esta, en este proyecto de ordenanza, Marcelo, que se habla de apertura parcial para el ingreso de vehículos, en un momento se habló hasta del hostal, transformar en un lugar gastronómico. ¿Qué análisis hiciste de todo eso, Marcelo? Mirá, lo que yo analizo, yo estuve ayer y estuve presente, ya te digo, como ambientalista, sí, porque yo me tomé el día, porque si no, no correspondía estar en horario de trabajo, por supuesto, estar ahí en la sesión del Consejo Deliberante, así que como ambientalista quise estar, me tomé el día, soy delegado gremial también yo de ATE, así que bueno, estuvimos junto al equipo de ATE, a distintas instituciones, estuvo colmado el Consejo Deliberante, y bueno, y de, respecto de esto, los cuatro puntos que se modifican, sí, tendríamos que trabajar con la reglamentación. A ver, es preciso decir, nobleza obliga, que esto no es lo ideal para el parque. Lo ideal sería que se hubiera sancionado un plan de manejo, que lo venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo, sí, inclusive se está trabajando, hay gente que está trabajando, como el doctor Echepare y otros profesionales en el tema, están trabajando en el plan de manejo. Lo ideal hubiera sido el plan de manejo ya, sí, pero en el mientras tanto, si es solamente para el mientras tanto, está correcto hacer esta ordenanza, porque después se va a tener que derogar o modificar para dar la intervención del plan de manejo. Bien lo decía la presidenta del Consejo Deliberante ayer, cuando se alteraba un poco la tribuna, decía, van a tener la posibilidad de opinar cuando se esté haciendo el plan de manejo, o sea que esto es un hecho, claro. También el concejal Sastre dijo que bueno, que esto era algo inédito, y tiene razón Sastre en eso, es algo inédito para el Parque San Carlos, ¿sí? Nunca se había hecho un plan de manejo, ¿sí? Sí. Y dentro de, de las cuestiones esta de este mientras tanto esta ordenanza que se sancionó ahora en este momento, te decía, hay cuatro puntos bastante importantes que al principio iban a ser un poco más amplio, pero que después, bueno, se consensuó con algunas personas que arrimaron ideas, profesionales que arrimaron ideas, y bueno, y se quedaron los tres ingresos peatonales, ¿sí? por Belgrano, que le llaman, en realidad se llama Juan P. Garán, claro. La calle esa. Que era como la principal. ¿Cómo? Que es como la entrada principal. Sería, sí, pero en este momento quedaría calle peatonal, sí, claro. Calle peatonal y para bicicleta. Belgrano, la principal, que antes se llamaba Avenida Los Deportes, ahora se le cambia el nombre, se le pone Eduardo de Machí, sí. Ajá. Que en eso, ambientalmente hablando, no modifica nada, sí. Y el ingreso por acá, por Chajarí, por Chajarí, calle Castelli, tenemos, claro. el automovilismo, sí, calle Castelli, y los tres, anexado a esto, a estos tres ingresos, lugares donde se va a poder estacionar, sí. Uh-huh. Uno es pegado a la quinoterapia, pero siempre por Belgrano, a ver, lo que yo entendí, por lo menos mi interpretación de la ordenanza, sí, a lo mejor después no se hace así, pero lo que entendí después de leerla y releerla varias veces, es que por calle Belgrano, sí, Juan P. Garat Belgrano, se va a ingresar a un estacionamiento, o sea, no se va a poder ingresar por Juliá, que es la calle que está detrás, digamos, entre el castillo y el botánico, así que ahí había un estacionamiento, no es ese el estacionamiento, sino que es otro estacionamiento nuevo que se va a hacer. Y por toda calle Belgrano, a 45 grados, era lo que habíamos hablado, que a 45 grados entran cientos de autos, sí. Ahí, ¿sí? Y de esa manera evitar la circulación por un montón de cuestiones, porque después tenemos también, por ejemplo, este artículo 7 que habla sobre la conservación y la preservación de los tucutucus, ¿sí? Uh-huh. Que eso es fundamental, y si haces el estacionamiento, digamos, usás el del botánico, cuando la gente pase caminando o pase por el lugar, ahí hay una población importante de tucutucu en ese lugar, ¿sí? Sí. Entonces, no se puede tener el estacionamiento al lado de lo que está protegiendo, ¿sí? Claro. Y bueno, y seguramente con el reglamento vamos a se van a hacer un montón de cuestiones más. Yo había aconsejado, había recomendado, o sea, de mi punto de vista ambientalista y mi punto de vista de guardaparque provincial, ¿sí? O guardafauna de la provincia de Entre Ríos, había recomendado que se hagan, ¿viste? Como hay en lo que es el ecoparque, esos senderitos que están, sí, muy bonitos, ¿sí? En algunos inclusive pasarelas, para que desde el estacionamiento ahí junto a la quinoterapia se pueda llegar a aquella persona por ahí que le cuesta un poquito más caminar la arena, las piedras, pueda llegar caminando hasta el castillo, ¿sí? Claro. Pasando por un lugar que no afecte a los tucu, que no afecte, bien, a las personas, todo eso está bueno, ¿viste? Uh-huh. Y con el tema del hostal, Marcelo, ya que estás ahí puntualmente, sí, con el tema de hostal, o sea, no hay nada digamos, puntuado, nada charlado respecto a esto, por lo menos conmigo, no soy quien debe charlarlo, esto es Pablo Tizoco, que está como administrador de este lugar, pero sí, digamos, cuando hablamos de servicio gastronómico, quiero creer que no estamos hablando de un mega restaurante, una cosa gigantesca que entorpezca, y lo dijo, también lo aclararon, lo aclaró Sastre y lo aclararon los concejales, que esto es un servicio anexo al centro de interpretación. Bien. Vos fijate que en el artículo 12 habla sobre el centro de interpretación donde se interpreta la naturaleza. Claro. No está hablando el centro de interpretación de el Castillo San Carlos, sino que está hablando de este centro de interpretación, así entiendo yo, te vuelvo a repetir la ordenanza, de este centro de interpretación, que es un lugar donde mostramos toda la naturaleza, no solamente la historia del castillo, que también la contamos y le decimos y lo invitamos a la gente que vaya a conocer el castillo, por supuesto, pero este es un centro de interpretación de la naturaleza, centro ecológico, centro de interpretación de la naturaleza, ¿sí? Uh-huh. Así que sería como un anexo, y pensándolo en frío, Porque si me decía a mí, bueno, lo hago una reserva intangible y que se conserve la naturaleza solamente, no entramos ni yo. Claro. Pero es una reserva urbana y tenemos que vivir en la reserva urbana. Entonces, si uno viene a escuchar una historia, tiene que tener un buen sanitario, como los que hay hoy en día, que restauramos con el equipo acá del municipio, al cual agradezco a la gente de Obras Sanitarias, que se hizo espectacular la puesta a punto de todos los sanitarios acá para recibir los contingente, así como los sanitarios, un lugar donde los días que hay viento que puedas cobijarte del viento, ¿sí? También está bueno si querés comprar un agua mineral, una gaseosa, algo para comer, las excursiones que vienen, hay excursiones que estamos recibiendo a las 9 de la mañana, 8 y pico de la mañana, entonces pues comer algo, está bueno que tenga un servicio bien, para recibir, claro. ¿Sí? No sé cuál es la idea final, porque dice que eso lo va a realizar el Ejecutivo, ¿sí? Uh-huh. Pero está bueno viéndolo así, así como tiene Castillo al lado, que está claro, marquito ahí en el kiosco, en el buffet al lado del Castillo, con sus crepes famosos, ¿sí? Bueno, así tener algo acá también para que pueda ofrecer, digamos, un servicio más, que te puedas tomar un mate frita, yo lo digo porque a mí me encanta el mate cocido con torta frita, y creo que lo más gaucho que hay, o tomarte un jugo exprimido, ¿sí? Uh-huh. Eso está bueno, uh-huh. Está bueno eso. Uh-huh. Si lo vemos de ese punto, uh-huh. Armonioso, también hablaba de espectáculos culturales, yo imagino una obra de teatro, una exposición de cuadros, que son espectáculos culturales, ¿sí? Que no afectan al entorno, uh-huh. O sea, no una banda, no un capanga como lo que se trajo en su momento, que a mí me gusta capanga, claro, pero no es el sitio, no es el lugar. Los niveles son, claro. Son esos, ¿sí? Bueno, una fiesta de estudiantes que lo trajeron. Marcelo, te quiero preguntar, ahora te pregunta César también. ¿Te convocaron para avanzar en estas modificaciones? No, puntualmente y personalmente no fui convocado, uh-huh. Oficialmente, digamos, no fui convocado. Sí lo menciona la concejal Villalba, que hubiera sido bueno a siempre en el parque, haberlos convocado en esta instancia no me convocaron. Sí opiné, puse mis aportes a través de distintas ONG que hicieron llegar bien. Hasta a los ediles y al equipo que se reunió de profesionales, fue Eduardo Echepares, sí, uno de los profesionales que fue, eso está en las redes también, y al cual yo respeto mucho y valoro mucho lo que es el conocimiento, es doctor en biología, sí. Mucho de lo que sé yo lo aprendí de él, porque además de ser biólogo, él fue escabo en su juventud, así que compartimos salidas de campo, compartimos campamento, un montón de cosas, compartimos así hasta el día de hoy con Eduardo y con mucha otra gente. Perfecto. Entonces, está bueno que se haya convocado a personas que han quemado las pestañas preparándose para poder servir más y mejor a la comunidad. Perfecto. Y dejar el mundo en mejores condiciones. Pero en esta segunda instancia, seguramente para la reglamentación y para un montón de cuestiones que son cuestiones práctica el funcionamiento del parque. O sea, yo sé dónde la gente viene a tirar basura, yo sé a dónde viene la gente a tirar la hierba, claro, el mate, a dónde va a estacionar, porque andamos todos los días. Por eso, más claro. Vale. Ahí te queda hacer una pregunta, César. Yo quería preguntarte que con respecto al tema de espectáculos artísticos, que es algo que también se ha contemplado, por allí leía la posibilidad de hacer paseos en Zul, que también que me pareció bastante novedoso para el lugar, para la zona, que lo están haciendo, por ejemplo, en Villa Elisa, también hace poquito lo escuchaba la promoción. ¿Qué se sabe de esto? ¿Cómo se va a reglamentar con respecto a los lugares, no? ¿Me escuchaste, Marcelo? Se corta de rato, pero sí. Respecto a los paseos en Sulqui, tenemos que tener en cuestión si no van en contradicción con la normativa del notar, claro. O algo por el estilo. Eso por ahí habría que consultarlo con la parte jurídica, legal, sí, que por ahí está más al tanto de eso, sí. Uh-huh. Yo he visto, sí, en otros lugares el tema de los paseos en Sulqui en lo que respecta a turismo rural y actividades. Y bueno, son alternativas que se van brindando. Asimismo, claro. Hay uno de los artículos que también contempla eso, una movilidad interna, que me imagino que si no es eso, será como un carrito de golf, claro. O algo que es para... en lo que es el artículo 45, en el inciso B o segundo, ¿sí? El inciso segundo ahí de donde establece cuáles son los ingresos al Parque San Carlos, dice que hay un plan de movilidad interna, ¿sí? Para poder llevar a las personas con discapacidad, a embarazadas o a personas que tienen problemas en la movilidad, poder trasladarlo, llevarlo hasta el Salto Chico, el Castillo, claro, y el Éxodo, ¿sí? Seguramente eso ha pensado algo para eso, que me parece fantástico, ¿sí? Más allá que nosotros le permitimos ingresar siempre, no todos tienen vehículo, tengamos en cuenta, ¿sí? Claro. Hoy en día no todos andan con un vehículo porque son costosos los vehículos por ahí para y cuestiones por el estilo. Entonces, por ahí si hay una movilidad interna, ya sea un carrito golf, pienso yo, no quiere decir que sea así, sí, un carrito golf, un colectivito sueño con un colectivito eléctrico como el que tiene CTM, que está muy bueno, ¿sí? que yo he ido en algunas capacitaciones que hago en CTM, he paseado en ese, que te llevan de un lado a otro y son fantásticos. Si hubiera algo de eso, estaría muy bueno, para que sea un servicio más gratuito para las personas con alguna dificultad de moverse, embarazadas o con alguna discapacidad. ¿Sí? Marcelo, y ¿habla algo la ordenanza con respecto al tema de la protección ribereña también, que es algo que había un crédito del BID, se comenzó, no se pudo continuar con el tema de la creciente? Sí, mira, te cuento, eso anduve días atrás, anduve caminando a la tarde por la costa, más allá que está un poco crecido, sí, y bueno, el comienzo de obra se le había dado, en este momento está parado, eso quizás habría que hablarlo, porque ahí estaba, eso se hizo a través de las hoy Subsecretaría de Ambiente, ¿sí? Claro. Habría que ver eso, y eso es crucial, eso es para ayer, no es para hoy. Exacto. Eso es para tal ayer. Ahí está. Bueno, otro día hablábamos con Seco y dice que es una de las urgencias más importantes justamente la cuestión de la costa. Claro. Sí, totalmente, totalmente. Hemos perdido metros. Yo tengo, así como tengo desde el amanecer día a día, que lo vengo publicando en las redes de hace 10 años, tengo también de la costa. Sí, sí, la cantidad de árboles que se han caído, justamente, que se va erosionando, ¿no? Cuando se estaba planteando esto, vino gente de Naciones Unidas, creo que era, que había venido. Y bueno, y cuando pregunta, ¿es mucho lo que se ha degradado en estos años? Y bueno, yo le mostré la foto, tenía justo un archivo de fotos, se lo muestro y lo traje hasta el lugar, por supuesto in situ, las cosas por ahí no toman la dimensión hasta que uno no está en el sitio, en el lugar, y lo ve con sus propios ojos y lo puede observar, ¿sí? Ahí está, Marcelo, como siempre es un gustazo charlar con vos, terrible explicación lo hiciste. Así que te agradecemos mucho, sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo ante cualquier novedad. Con gusto, con mucho gusto, saben que soy servidor público y que orgulloso de ser servidor público y estoy a disposición. Disculpe si no tengo bien aceitado todo, pero esto es algo... Es algo nuevo, claro, no, sí. Me gusta, o sea, uno tiene que leer para poder desempeñar bien la función que cumple, ¿sí? Claro, perfecto. Marcelo, gracias y te saluda César también. Bueno, un abrazo, buena jornada. Que siga mandando fotos César, esas bellas de... Muy buena jornada para ustedes también, y a meterle con la información fidedigna y siempre acompañando, ¿no?, a la verdad de la comunicación. Perfecto, un fuerte abrazo, Marcelo. Qué linda charla. Bueno, lindo, vamos directo a con quién tenemos que hablar. Sí, claro, claro. Alguien que sabe, porque si no es, podemos decir, Marcelo Cortiana, no es un improvisado en el tema ambiental, una persona que hace muchísimo tiempo viene trabajando, y la verdad, siempre con este recaudo. Tendrían que haberlo convocado, si alguien está escuchando. Bueno, creo que ahora lo van a hacer, que lo van a hacer. Yo los invito a la gente, hace poco, ahí en YouTube, ahí en Código Verde, tenemos programas que hicimos con Marcelo contando un poco esta nueva alternativa que hay hoy, que tiene que ver con este Centro de Interpretación Ecológico de la Naturaleza. Algo que, ¿te acordás que se había autorizado justamente cuando se hizo la encuesta? Sí, cuando se votó. Hacer el Observatorio de la Naturaleza. Bueno, hoy es una realidad. Pablo Tisoco es el director allí de este Centro de Interpretación. Se hace un recorrido, sé que van muchas escuelas, que esto me gusta también, muchas docentes que están interesadas en saber justamente cómo es el tema de los, uno de los últimos vestigios que tenemos aquí del Monte Blanco en la ciudad de Concordia, que hay que protegerlo. Por eso yo le preguntaba también si la ordenanza contemplaba esto, como que eso sí debería ser una zona intangible. Pero claro, necesitamos proteger porque el agua no sabe de límites. Ahí tenemos un recodo. Entonces, cada vez que el agua... Un metro. Las crecientes. Estamos hablando de crecientes diarias. Sí, y bajantes también, ¿no? El otro día hablábamos con el presidente de la CAFE, lo entrevistamos acá, y habló de que una de las urgencias principales es ese tema, tanto acá como en Federación. Claro, sí, sí. Bueno, Seco sabe muy bien porque conoce Federación y cómo también va erosionando el lago, porque también estas crecientes, estos desniveles del lago, es día a día. Y del río mucho más también, ¿viste? A la mañana tenés una altura, a la tarde tenés otra. El río que corre muy fuerte en la zona justamente allí. Sí, pero aparte es evidente, ¿viste? Como... Es muy evidente que es un accionar del agua. Y por ahí da pena cuando ves que árboles se caen, que por ahí el árbol también con las raíces hace un poco de contención de toda esa gran muralla que hay allí, esa lomada que está recostada al río, y es una pena ver que se caigan, porque eso quiere decir que más rápido se va a erosionar toda la otra zona donde no hay árboles que puedan llegar a contener con sus raíces. Tal ¿no? cual. Así que invito a la gente a escuchar la entrevista de Marcelo Cortiana que hicimos allí justamente en Hostal del Río. Y el, Pablo Tizoco también. Y esta intención que Pablo ya comentaba, que era algo que ya se venía trabajando, de poder hacer alguna especie de servicio gastronómico justamente para las delegaciones. Sí, vos te van a llegar, puedes decir, bueno, ¿qué podemos comer? ¿Dónde podemos buscar ahí agua está. Caliente? ¿No? Entonces, algo hay que ofrecerle, un lugar que puedan comer. Sí, eso está bueno. O tener productos. Pero no se abre un restaurante con todas las pompas. No sería. Y el lugar es grande y permite justamente poder hacer un centro de interpretación, como existen los grandes parques, el centro de interpretación existe, donde la gente puede en un solo lugar ver lo que después se ve in situ en el lugar, ¿no? Brillante. Y el noticiero, háblame del noticiero, porque sé que ahí llegás con mucha información también. Sí, bueno, el noticiero estamos lunes y martes llevando información de lo que pasa en Concordia, que la verdad que es mucho material que semana a semana va ocurriendo. Y la necesidad también de muchas veces... Concordia genera este efecto cascada de que muchas veces lo que pasa acá después continúa en otro lugar. Sí, punta de lanza, se mira. Vos fíjate por ahí todo lo que ha hecho, la denuncia que han hecho desde Conciencia Animal, el tema de la cantidad de ONGs que se unieron en toda la provincia para decir, bueno, solos es mucho más difícil poder traccionar y poder que les den bolilla, ¿no? Que les den en algún reclamo. Viste, entonces, que los animalistas se congregaron a nivel provincial, por eso, a eso me refiero. Y que tengan la posibilidad de salir en un noticiero, para ellos debe ser sumamente valioso. Y lo bueno que tuvieron la oportunidad. Exacto, tal cual. Brillante, César, como bueno, siempre. Bueno, un abrazo. Nos reencontramos en la próxima edición de Código Verde con César Goya. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más mañana.